conocí una chica y con ella me casé. Pero al llegar a mi casa ya me dijo: negro, aquí mando yo. ¿Quieres que mande aquí en la casa? ¿Quieres que mande aquí? ¿Y quieres que mande aquí en la casa? ¿Quieres que mande aquí? ¿Y quieres que mande aquí en la casa? ¿Quieres que mande aquí? ¿Y quieres que mande aquí en la casa? ¿Quieres que mande aquí? Y lo que me ha tocado, yo no lo esperaba. No me deja respirar, no encuentro la solución. No me deja respirar, no encuentro la solución, mami. ¿Y quieres que mande aquí?